estamos en Me Asomo por una radio Muchas Voces en el 98.1 para Capilla del Monte y alrededores para todo el universo. www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Bueno, vamos a ver si tenemos a alguien del otro lado de la línea y voy a preguntar, Georgina, ¿estás? Aquí estoy, ¿cómo andan? Hola, Georgina, qué alegría saber que vas a estar por acá más cerca nuestro todavía. Sí, muy contenta, la verdad que hace mucho tiempo que no voy por allá y bueno, muy feliz de poder llegar con este disco nuevo, con este hijito. Y bueno, saber que también los voy a ver ustedes, me vuelve muy contenta. Vos sabés que estábamos pensando con Daniel, bueno, ¿cuándo nos habíamos conocido? Y bueno, y todo se hace por casualidad. Me acuerdo que fuimos a verla a María Elía y a Diego Penelas y ellos nos dijeron, tenemos una amiga que va a cantar. Y entonces me estaba fijando en tu discografía, que en el 2005 presentaste Primera Luna. Y bueno, me parece que fue en esa época, cuando presentabas tu primer disco. Sí, puede ser. Yo creo que sí, porque además fue más o menos entre el 2004 y el 2005 cuando volví a vivir acá, porque me había ido un tiempito, estuve viviendo en Chile, así que yo creo que sí, que fue por esa época también cuando lo conocí a Diego Penelas y empezamos a frecuentar también a todo ese círculo de amigos. Y bueno, muy, muy queridísimos y admirados también, María y Diego. Bueno, y a partir de ese momento que comprábamos los discos que se vendían en el show, yo estaba leyendo la discografía y tenemos Primera Luna, Cómo Respirar, Tornasol, Madre Selva, y me parece que la última vez que nos vimos en vivo, viste, porque después vino la pandemia y todas esas cosas, fue en Cocina de Cultura en Córdoba, que me parece que fue en 2017 o 2018. Sí, tal cual. Yo creo que fue justamente cuando presentamos Madre Selva, que fue el último concierto en Córdoba capital. Sí. No volvimos a hacer conciertos en la capital. Así que sí, yo creo que fue por esa época, exactamente, entre el 17 y el 18, no me acuerdo exactamente. Bueno, y como las casualidades no existen, estuvimos el otro día en La Minga, su dueño es Daniel Pregal, y él me dijo, sí, vos no te acordás de mí, pero nos conocemos, y me dijo, Georgina Hassan va a estar en La Cumbre, y después me pasó el teléfono de... Mauricio Gobi, Mauricio. Sí, y lo llamé, sí. Y realmente ahí hicimos un contacto entre los tres, y yo digo, qué suerte que fuimos a La Minga, y qué suerte que me avisó Daniel, y bueno, estuvimos tomando un café con Mauricio, y realmente estábamos todos encantados, porque a todos nosotros nos encanta tu música. Ay, muchas gracias, y yo estoy muy agradecida, porque además, gracias a ustedes, a este disfrute, digamos, a estos productores independientes es que este sábado vamos a poder estar por allá, porque realmente muchas veces los eventos culturales se hacen muy muy a pulmón, muy muy por el amor y por el gusto de tener por ahí a los artistas, ¿no?, ahí cerquita, y para nosotros realmente es un abrazo enorme y es una alegría poder presentar la música en vivo, que realmente no tiene ninguna comparación con, por más que los discos sean hermosos, pero bueno, la presencialidad ya hemos aprendido que no se puede reemplazar, ¿no es cierto? No, es bárbaro. Y aparte, qué cantidad de gente que le gusta tu música. La verdad que no tenemos nada que ver entre nosotros, no nos conocíamos, pero a cada uno le pasaba lo mismo. Yo te quiero leer algo antes de empezar a hablar del disco, porque tenemos acá una especie de fan tuyo, y entonces quiero que lo escuches antes, no, te lo voy a leer, antes de empezar a hablar del disco, que me parece que el azul tiene mucho que ver. Dice acá, mensaje para Georgina Hassan, escucho hace mucho su música, allá por el año 2011 me acompañó mucho en tiempos de decisiones y cambios. Yo estaba muy seguro, pero no preguntarme si estaba feliz con lo que hacía. Como dice la canción, tierra movida, de tanta certeza me iba secando. Y en esa tierra movida decidí venirme a vivir a Capilla del Monte. No voy a poder ir el sábado, pero ojalá un día puedas acercarte a la sala cultural de nuestra cooperativa acá en Viaraba, donde estamos en la radio. Se llama Agustín Fontaine. Así que tenés un súper admirador acá, tenés que venir a Capilla del Monte. Qué hermoso haber sido parte parte bueno, de esa decisión también. Bueno, sido, no he hecho parte, no he sido parte, pero que el arte haya acompañado una decisión así, ¿no? Que la canción pueda acompañar de esa manera, para mí es el mayor regalo que puedo recibir. Y Bueno, yo cuando quieran vamos a algo en capilla, ya con Mauricio dijimos es la primera, pero ojalá que se pueda volver y hagamos una pequeña girita ahí por sí, se va a toda esa hacer. zona. Bueno, estaba leyendo algo del nuevo disco. ¿De qué se trata, Georgina, el nuevo disco? Bueno, mira, es un recorrido, siempre yo pienso los discos de una manera narrativa, no antes de empezar a grabarlos, ¿no? Ni antes de empezar a escribirlos. De alguna manera empiezo a componer, empiezo a cantar canciones y luego cuando digo, bueno, ya es tiempo de hacer un disco, me empiezo a dar cuenta que en general las canciones van marcando como un camino, van teniendo una narración. Y en este caso, como vos decías también, el azul es una presencia muy importante en varias de las canciones. Lo nocturno, ¿no? Es un disco que yo empecé a escribir antes de la pandemia, pero es como si inconscientemente me hubiera estado preparando para lo que iba a venir. Es un libro que, bueno, un libro, digo un libro porque editamos un libro, pero es un trabajo que fue escrito en las horas nocturnas, cuando en casa dormían, yo me metía en mi estudio y empezaba a escribir. Y vos sabés que uso esta, digamos, metáfora porque es un poco lo que me apareció al ir reuniendo las canciones que habían nacido. A mí desde siempre me gustó imaginarme en las horas nocturnas, cuando en realidad está atardeciendo y vas viendo cómo se van iluminando las ventanas de las casas, ¿no? Siempre me imaginé qué historia hay detrás, ¿no? De esa ventana iluminada, cómo cada persona inicia la noche, que es el momento donde nos conectamos con la intimidad, ¿no? Donde todo el apuro y las cosas que hay que hacer, ¿no? Las obligaciones del día, las cosas pendientes, un poco se aquietan y es el momento donde, bueno, uno se encuentra con su familia o los amantes se encuentran, ¿no? O alguien le canta una canción a su hijo para dormir, o alguien estudia, como un poco las canciones que fueron apareciendo tienen que ver con ese momento donde religamos con nuestra intimidad, nuestras búsquedas, nuestras preguntas. Es un disco bastante introspectivo y bueno, tuve la alegría de poder igualmente abrirlo a compartirlo con muchísimos músicos y músicas. Y es un disco que tiene también mucho que ver con el viaje, con las raíces, que bueno, que también es una temática que a mí me atraviesa y vuelve a aparecer, ¿no? Los ancestros, a veces las influencias de otras tierras, de otras músicas, siempre desde una raíz más folclórica, ¿no? Pero atravesado también por músicas de otros orígenes. Para mí la música que vos haces es exquisita. Siempre, siempre le digo a Daniel, es música para músicos. Nosotros no somos músicos, pero bueno, estamos ahí y realmente nos parece increíble. Y No sé si es música para músicos. Vos sabés que a mí me gusta el hecho de que hay mucha gente que me escucha y que no son músicos. No sé como si habría que preguntarle a los nosotros, músicos. nosotros. Ah, sí, tal cual. A mí me gusta pensar que la música no tenga que ser para, que no tenga esa barrera, ¿viste? Que pueda ser recibida por personas de diferentes lugares. Bueno, incluso tengo personas que me siguen que ni siquiera hablan el español. Por ejemplo, hay un señor de Holanda que finalmente fui a su casa a hacer un concierto. Eso es muy hermoso. Hace unos años fui a hacer un concierto en su casa Qué lindo. porque él le gustaba mucho mi música, incluso sin entender demasiado el idioma. Yo creo que el arte tiene esa maravilla de no, bueno, alguno puede ser expulsivo, ¿no? Pero yo no busco, por lo menos, digamos, intencionalmente hacer una música erudita, sino conectar con lo que yo necesito decir en cada momento y buscar ese hilo que también conecta a otras personas, ¿no? Como Hay ciertos temas que me parece que nos unen y que nos tocan a todos y a todas. Sí, yo me parece que me expresé mal cuando dije música para músicos, pero es música exquisita, de buen gusto. O sea que los arreglos de las canciones son bárbaras, la letra es como muy profunda, te quedás como pensando, a mí por lo menos me pasa eso, y bueno, por lo menos a mí y a Daniel también, y tenemos todos tus discos, así que por alguna razón nos encanta. Y aparte quiero decirte que bueno, estamos en este programa que tratamos de difundir la música que no se difunde demasiado, y bueno, y vos estás en como en parte del programa también, de todos estos 9 años que ya llevamos haciendo el programa, está siempre, está Georgina Hassan. Qué hermoso, les agradezco mucho, les agradezco mucho. Me encanta además el nombre del programa, me asomo, me parece que es hermoso un poco esta actitud, ¿no? De asomarse, de siempre, siempre un poquito, no quedarse solo en el lugar de uno, sino a veces asomarse a diferentes cosas, ¿no? Y yo creo que el arte es un poco eso, ¿no? Abrir otras ventanas, otras miradas. Y bueno, un poco esa es también mi búsqueda. Por supuesto, también la poesía cada vez está más cerca mío y me toca profundamente y bueno, eso se traslada también por ahí a las canciones. Pero bueno, este disco especialmente es un disco un poco más íntimo, ¿no? Tiene más que ver con esas preguntas más personales. Y si bien va a ser este disco el que presentemos este sábado en la sala Luis Berti ahí en la cumbre, va a estar también presente, van a estar presentes un montón de canciones también de los discos anteriores, por supuesto, y algunas canciones que van a ser sorpresa que no están grabadas también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te quiero hacer una última pregunta y quiero saber cómo componés. ¿Componés primero la música? ¿Componés, haces una poesía y le pones música? ¿O se compone todo al mismo tiempo? ¿Cómo es tu tipo de composición? La verdad es que no tengo una sola manera. Tengo, o sea, tengo, me han surgido de diferentes maneras las canciones. A veces han aparecido primero las músicas y luego aparece la letra. A veces escribo una letra y luego la música. A veces viene todo junto. En este trabajo y en otros también he tenido la posibilidad también de musicalizar textos. He tenido la alegría también de, digo, textos de otros, quiero decir, o de otras, de poetas o de artistas. Y también he tenido la posibilidad de pronto de escribir una letra y que alguien musicalice, como en este caso, una querida mía, que es la Rusa Salomone, que musicalizó una canción, un texto mío, un poema mío, que se convirtió en la canción Equinoccio. En este trabajo también musicalicé un poema de Víctor Hugo Morales. Me gusta mucho que se movilice, que se mueva la manera de escribir, la manera de componer, por lo menos a mí me nutre no quedarme solo en una manera de escribir y no solo desde un instrumento, ¿no? O sea, si bien el cuatro y la guitarra son mis instrumentos como los que más Básicos, ¿no? toco, digamos, sí, los que toco más o menos bien, digamos, de pronto. No, yo creo que Bueno, agarrás cualquier instrumento de cuerda y le sacás, lo lustrás porque tocas bárbaro. Y cuando empieza una canción tuya, ya se sabe que sos vos la que va a cantar porque tiene como una. Como un sello, un sonido mirá, qué muy bueno. propio. A mí me parece. Y cuando vos lees, por ejemplo, las críticas, ¿viste? En internet, qué sé yo, me dice, música latinoamericana, ¿te sentís identificado con que tu música es bien latinoamericana? Mira, la verdad es que yo nunca me siento muy, muy bien con ningún rótulo, porque viste que tengo un amigo que me dice que mi música es como atlántica. Yo creo que de alguna manera esta mezcla de orígenes que tenemos, ¿no? O sea, mi abuelo venía de España, mi otro abuelo, mis otros bisabuelos venían de Marruecos, esto de ser un poco de venir de los emigrantes y de los inmigrantes, de ser emigrantes e inmigrantes, esa mezcla yo creo que ha quedado, que queda, ¿no? En el inconsciente. Y si bien yo me siento súper identificada con la música latinoamericana, con el folclore, con las músicas del sur, También esa raíz que viene de otros continentes se mete, ¿no? Se aparece en las melodías, aparece, bueno, también en las cosas que hemos leído, ¿no? Sí. Qué sé yo, a mí me desde siempre, desde muy chica, me gustó mucho Federico García Lorca, que bueno, que entonces eso también es una influencia súper fuerte, ¿no? Por más que podría decirte, sí, escuché Violeta Parra, escuché Mercedes Sosa, escuché un montón de cosas, pero de pronto también está Lorca como un sello muy fuerte. Entonces, me cuesta un poco definirme. A mí lo que justamente, después de muchas incomodidades, decir, uy, no sé dónde cuando sea, cuando así. Cuando había bateas de discos, ¿viste? Cuando se vendían los discos, muchas veces me decían en los negocios, en las casas de música, bueno, ¿dónde te ¿Dónde pongo? te pongo? Eso estaba ¿Folclore? preguntando. Sí, ¿World no. Music? Y yo decía, bueno, no sé, qué sé yo, donde te parezca. Entonces, vos sabés que lo que sí me empecé a dar cuenta que la canción como estructura, como la canción como milagro, ¿no? La canción tiene algo que es maravilloso, que es que te permite como la libertad de que aparezcan sonoridades que pueden ser de géneros folclóricos o de otros géneros, pero sigue siendo la canción, ¿no? Es una canción. Y bueno, y en ese lugar me siento un poco más cómoda, ¿no? Sentirme un poco más cancionista, ¿no? Cantora o alguien que hace canciones. Georgina, bueno, y también estuve leyendo por ahí, ya para ir terminando, que en este disco tocaste el piano, ¿puede ser? Sí, bueno, eso te decía, que un poco a mí me gusta deambular cuando estoy escribiendo, tengo un montón de instrumentos, tengo instrumentos de percusión, de muchos diferentes de cuerda. Y en este disco me di el lujo y así de tocar el piano porque escribí, yo otras veces había escrito canciones en el piano, pero bueno, es la primera vez que me animo a tocar una de ellas. Así que sí, en este disco toqué el piano y también toqué el tiple, que es otro instrumento de cuerda. Así que me di ese gusto. Bueno, Georgina, nos vamos a ver entonces el próximo sábado 4 en la sala Luis Berti en la cumbre 2030. Y me imagino Así que es. cantarás Volver a los 17, que esa versión que escuché en el disco que está impresionante. Me quedé escuchando y Sí, me encantó esa la versión. haremos. Sí, bueno, ahí estaremos. Bueno, te quiero agradecer que hayas podido asomarte esta noche con nosotros. Y bueno, ahí estaremos. Si tenés que venir a Capilla del Monte, y ya veremos dónde te venís con los músicos. Delgado es uno que tenía un trío con Diego Penelas hace mucho tiempo, que tocaban juntos. No, O... no, no, ese es Guillermo, Ah. no, este es Rafael Delgado, que es Ah. un músico que es peruano, pero hace Ah, muchísimos años mira. que está radicado acá en Argentina, es chelista, así que bueno, es otro Delgado. Bueno, Pero bueno, con mucho gusto y bueno, gracias a ustedes, a los dos, a toda la audiencia de Me Asomo y muchas quedan gracias. invitadas e invitados a acercarse este sábado a la cumbre y darse un paseíto y bueno, va a ser muy hermoso poder encontrarles. Muy bien. Bueno, entonces te dejamos y vamos a escuchar nosotros Espejo Azul y Hable del Azul, ya que tiene mucho azul tu disco último. Y nos veremos allá. Así que muchísimas gracias por estar en el programa, como siempre. Bueno, muchas gracias a los dos y un abrazo gigante. Bueno, Georgina, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Chao.